Somos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Las 24 horas del día con usted. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Contenido E. Entretenimiento. Bienvenidos a una noche más junto a Torque y Metal, su programa de rock y motociclismo brutal. Gente, muy buenas noches. Bienvenidos a un programa más de Torque y Metal, su programa de rock y motociclismo brutal. Les saluda Mauro el Diablo Vlad. Gente, muchas gracias por su sintonía, muchas gracias por escucharnos a través del www.radiocce.com. los 940 AM de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y el fanpage de Facebook de Torque Metal, que ya muy pronto estará nuevamente con sus transmisiones en vivo. Gente, sí, aquí acompañados como siempre de Nax, de Luna, de mi persona, de el jefe tras micrófonos, que es Adrián. Sí, un saludo para nuestro estimado y querido Adrián, que siempre está apoyándonos y ayudándonos en estas transmisiones, ¿sí? Estimados oyentes, gracias nuevamente por su sintonía. Recuerden, no se olviden de seguirnos, de seguir contactándonos a través de nuestras redes sociales, a través de nuestros contactos que están a su disposición, gente. La noche de hoy, pues les vamos a soltar una descarga de rock, una descarga de metal, una descarga de motociclismo que tanto les gusta a ustedes. Recuerden que todavía no ha pasado esto. Recuerden que pese a que las autoridades nos han dicho que se modifican tantas cosas, pues obviamente esto todavía no ha pasado. Así que todavía cuídense, manténganse sanos y salvos, que los queremos de vuelta. Muy pronto estaremos volviendo al aire, muy pronto estaremos regresando, tanto en nuestras redes sociales como en el streaming, como en la frecuencia de la amplitud modulada de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. ¡Comenzamos! Hola, hola, muy buena noche, mis guapas y guapos. Sepan que me encanta llevarles en mi corazón y brindarme este tiempo de calidad con ustedes. Por supuesto, con mi Diablo y mi Nax, que por cierto, beso con distancia, con mascarilla, con alcohol. Bueno, del alcohol externo, ¿no? Porque el elixir interno no hay cómo, ¿no? Bueno, besote para los dos, chicos. Hoy es una noche maravillosa. Es noche del mejor día que nos gusta, viernes, de por fin relajo, de aquí les voy a disfrutar, de prepararnos de la mejor manera, primero con todo en bioseguridad y luego en la actividad que vamos a realizar, pues en este caso a escuchar este tu programa brutal, Torque y Metal. Esta noche, mis queridas amigas y mis queridos amigos, celebramos la vida, las oportunidades, a aquellas personitas importantes que han podido cumplir años y, ¿por qué no?, a todos sus sueños, ¿ah? Así que a poner la mejor actitud y deja que en tu vida entre por fin el optimismo. Pues no sigas pensando en las cosas que no salieron bien y olvídate de lo malo.

Seguridad. Si tu teléfono celular es más costoso que tu casco, estás invirtiendo mal. Tu seguridad no tiene precio. Recuerda, este es un consejo de Torque y Metal, tu programa de rock y motociclismo brutal. Listo, gente, estamos de vuelta aquí en Torque y Metal. Recuerden que estamos rodando y sonando a través del www.radiocce.com, los 940 AM de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, y ya muy pronto en el fanpage de Facebook de Torque y Metal. La noche de hoy estaremos analizando un tema bastante importante, y es que debido a esto que se ha venido dando en estos últimos días, pues las modificaciones de el COE nacional, asimismo las normas y reglas y leyes que nos están poniendo las autoridades sobre el distanciamiento, etcétera, pues hoy estaremos tocando cómo volver al motociclismo, esto que tanto nos apasiona, esto que tanto nos gusta, de la manera más prudente, de la manera más segura posible, ya que obviamente se están dando muchos comentarios por ahí de vacunas que ya han salido, que ya muy pronto estarán saliendo, mejor dicho, a la venta, a disposición de a nivel mundial, mejor dicho, ¿sí? Así que, gente, el día de hoy estaremos tratando cómo volver después de esta pandemia brutal que nos azotó y que azotó, mejor dicho, a todo el planeta, y de paso nos afectó a nosotros los motociclistas. Muchos motociclistas ya se están reuniendo, ya están rodando, ya están circulando por los hermosos paisajes del mejor país del mundo llamado Ecuador. Bueno, gente, antes que nada recuerden, como les comenté al principio, por favor tengan mucho cuidado. Esto todavía no ha pasado, esto todavía está presente, este virus que lamentablemente se ha llevado la vida de muchas personas. A su vez, muchas empresas han cerrado, muchas personas se han quedado sin trabajo. Afortunadamente, lo que es el delivery en las motocicletas se mantuvo. Muchas personas optaron por este trabajo, sí, dejaron sus vehículos, dejaron la comodidad de una oficina, dejaron la comodidad de una empresa, sus asientos, sus sillas, sus escritorios, y decidieron salir a buscar el pan de cada día, montando sus motocicletas y entregando documentos, paquetes, comida, regalos, etcétera, en este hermoso caballito de acero, como lo suele llamar nuestro querido Nax. Bueno, gente, antes que nada, enviar un saludo muy especial a todas las personas que, pese a todo esto de la pandemia, nos siguen escuchando, siguen pendientes de nuestro programa, nos siguen consultando y preguntándonos cuándo vamos a volver al aire, por qué no hacemos transmisiones mediante las plataformas que hoy en día se están utilizando, como es el Zoom, como es el Microsoft Teams, etcétera. Pues obviamente, gente, por motivos más que todo de la señal de internet, sí, como ustedes sabrán, necesitamos una perfecta señal, no todos por nuestros lugares donde vivimos tenemos esa ventaja de que se puede contar con una buena señal. A veces las empresas que ofrecen este servicio de internet no tienen cobertura. Así que, bueno, ese es mi caso más que todo. Sí, en el sector donde yo vivo prácticamente la señal no es tan buena. Pero bueno, nos damos aquí modos, grabamos, hacemos los programas, los subimos para que ustedes puedan deleitarse. Bueno, perdón, volviendo al tema del día de hoy. Como les decía, muchos motociclistas ya se están reuniendo y están empezando a realizar sus rodadas. Recuerden, por favor, con mucho cuidado, recuerden también tener muy en cuenta esto del manejo de las placas, sí, que un día circulan pares, otro día circulan impares, que un domingo circula un vehículo, el próximo domingo otro vehículo. Entonces, con mucho cuidado, por favor, recuerden que no queremos que estén ustedes expuestos a multas, sanciones, reducciones de punto, que les confisquen, que se les lleven el vehículo, ya que obviamente para algunos o para muchos de nosotros es nuestro sustento, es el pan que llevamos, literalmente es el pan que llevamos a nuestros hogares. Así que, gente, mucho cuidado con esto, siempre atentos a las noticias, siempre precavidos, siempre informados sobre todo, para que no nos cojan de sorpresa. Como sabemos, en la ciudad de aquí de Quito, en el Distrito Metropolitano, se suspendió lo que es la revisión técnica vehicular, pero se mantiene la matriculación, que la tenemos que hacer en línea. Muchas personas se están quejando de este servicio, incluidos motociclistas, obviamente, ya que el sistema colapsa, no da información, no hay cómo hacerlo. Esperemos que con el paso del tiempo todos estos problemas las autoridades las vayan solucionando. De igual manera, por favor, sus documentos siempre en regla, su motocicleta en buen estado, para que no tengan llamados de atención, para que no tengan multas. Respeten los días en los que ustedes tienen que circular. Si van a circular o necesitan de su vehículo para circular constantemente todos los días, por favor, no se olviden el famoso salvoconducto, que les va a ayudar a que ustedes puedan circular tranquilamente. Bueno, gente, topando este tema muy importante de lo que es la reunión de los motociclistas nuevamente, pues ya se están dando rutas, ya se están dando rodadas, ya se están dando incluso reuniones de los clubes, por favor, siempre bajo los protocolos de bioseguridad que se debe respetar y mantener para evitar contagios o para aumentar la curva de contagios, como se la ha clasificado, se la ha llamado aquí en nuestra ciudad. Así que, gente, muy atentos a esto. Rodadas ya se dan a diferentes lugares, se está empezando nuevamente a fomentar un poco lo que es el turismo, y aquí obviamente con las rodadas son motociclistas los que llegan a lugares que de pronto estuvieron cerrados o que de pronto estuvieron por cerrar, y hoy en día ya están nuevamente atendiendo a lo que son los turistas, tanto nacionales como internacionales. La mayoría de los motociclistas que ya están saliendo a rodar no están rodando precisamente o saliendo muy lejos, ya que tenemos que tener en cuenta que no todas las provincias de el país se encuentran con el mismo color del semáforo. Recuerden, el semáforo rojo tiene sus restricciones, igual el amarillo, igual el semáforo verde. Así que, por favor, muchísimo cuidado, ¿sí? Recuerden que no se puede circular de una provincia hacia otra si es que los semáforos de las dos no coinciden o no son del mismo color, ¿sí? Dentro de esto también está la vuelta a clases, que es algo que estaremos topando en el segundo bloque de esta intervención, que respecta a cómo están regresando. Me parece que el día lunes ya se empezaron a incorporar algunos estudiantes ya a sus clases nuevamente virtuales, un método que se viene aplicando a nivel nacional, a nivel mundial, mejor dicho. Lamentablemente no todos tienen acceso a internet, no todos tienen un dispositivo o una computadora para poder hacerlo, pero de todas maneras se está dando los modos, se están dando la forma para poder recibirlas. Fomentando el turismo en las rodadas con mediante los motociclistas, pues es como se ha logrado salvar algunos negocios, dentro de los cuales están comida, artesanías, etcétera. Pero aparte de esto, también hay que tener muy en cuenta los protocolos de bioseguridad que se deben manejar. Todavía estamos usando mascarilla, todavía estamos lavando nuestras manos con alcohol. A su vez, lavarse las manos constantemente con agua y abundante jabón, mínimo unos 20 segundos, que es lo que nos recomiendan los especialistas. Así que, gente, muchísimo cuidado todavía. Recuerden, si ustedes poseen los trajes que evitan este tipo de contagios, pues, gente, no escatimen esfuerzos, no escatimen gastos, adquiéranlos, pórtenlos para que ustedes obviamente puedan estar más tranquilos y más seguros al momento de salir a rodar. Recuerden siempre desinfectar su motocicleta con ayuda de, ya sabemos, de alcohol puede ser, o de la amoníaco cuaternario, etcétera, sí, todos estos elementos que hoy en día se están utilizando. Mucho cuidado más que todo con el amoníaco, ya que es un químico que es bastante cancerígeno, así que, gente, usémoslo con medida. La mayoría de motociclistas por lo general ruedan y lo utilizan sus cascos, sí, al igual que sus propios guantes. Por favor, no nos olvidemos de esta buena costumbre de guantes y casco al momento de subirnos a una moto, ahora más que nunca por la protección que este brinda y por la segunda protección, podríamos llamarlo así, que es el evitar contagios. Gracias a las personas que nos están escribiendo, que constantemente nos están dando consejos, nos dan sus opiniones, nos dan sus puntos de vista de cómo se está tratando este tipo de cosas. Sí, gente, así que si salen en grupo, recuerden, por favor, mantener la distancia. Nosotros de pronto estamos conscientes que estamos sanos, pero quién sabe, por ahí un invitado, algún miembro o alguna persona cercana a nosotros, de nuestros clubes, de nuestros hermanos motociclistas, pues de pronto pueda tener un contagio. Recuerden también que existen personas asintomáticas que no presentan síntomas, sí, pero a su vez están contagiados. Recuerden que las pruebas, tanto la prueba rápida como la prueba PCR, me parece que es, todavía se encuentran a disposición. No estaría por demás que hasta que la vacuna salga ya totalmente a la venta, que aproximadamente está programado para el primer semestre del año 2021, pues obviamente nosotros sigamos manteniendo esto. Sí, por favor, si pueden quedarse en casa y evitar salir, háganlo. Caso contrario, pues si van a salir, que sea únicamente para lo necesario y sobre todo para adquirir alimentos, medicinas y etcétera, tipos de cosas que obviamente son las que necesitamos para el día a día de nuestras vidas. Así que, gente, después de haberles dado estos consejos, después de haberles dado estas observaciones, nos vamos a un corte musical y regresamos ya para tratar un tema importante, ¿sí? Aparte del que estamos viendo, trataremos otro tema importante de cómo se vio el regreso a clases en las escuelas de conducción. Personalmente, en la escuela donde laboro yo, sí, les voy a comentar cuáles son los protocolos que se han tomado, etcétera. Volvemos después del corte musical. Esto es Torque y Metal, su programa de rock y motociclismo brutal. Yeah. tips de seguridad. Recuerda siempre rodar con las luces encendidas. Estas permitirán hacerte más visible para los otros vehículos. Este es un consejo de Torque y Metal, un programa de rock y motociclismo brutal. Listo, gente, estamos de vuelta aquí en Torque y Metal. Recuerden que estamos sonando y rodando a través del www.radiocce.com, los 940 AM de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, y muy pronto volveremos a través del fanpage de Torque y Metal. Bueno, gente, como les decía en el bloque anterior, estábamos hablando del retorno a clases de parte de los estudiantes, y una manera muy diferente a la que estábamos acostumbrados, una manera, podríamos decirle, virtual, ¿sí? En algunos casos semipresencial, en otros casos presencial, pero bueno, les vamos a contar cómo se están tratando las cosas dentro de las escuelas de conducción. Para empezar, se está respetando todos los protocolos de bioseguridad, siempre al margen de lo que nos permite el COE Nacional. Sí, lamentablemente en las instituciones públicas, como por ejemplo la Agencia Nacional de Tránsito, donde se presentaron muchos contagios, donde se apresuró la apertura o la reapertura de sus servicios, de sus instalaciones, pues obviamente fue un punto negativo que se dio, sobre todo en las escuelas de conducción, sí, ya que debido al contagio que se dio en la Agencia Nacional de Tránsito, aproximadamente el 60% del personal dio positivo a este virus, al COVID-19, como lo conocemos, y obviamente las funciones, las actividades se vieron paralizadas. Las escuelas de conducción tuvimos que seguir laborando, ¿sí? Bajo los protocolos de seguridad. Eso quiere decir que cuando un alumno deseaba ingresar o desea aún ingresar a la escuela de conducción, tiene que hacerlo bajo estos protocolos, con su mascarilla, sus propios guantes y su propio casco. Nosotros facilitamos el casco en la escuela de conducción, pero para evitar esto del contagio debido a este virus, pues obviamente ahora se les exige a los alumnos que lleven su propio casco, ¿sí? Y de igual manera sus propios guantes y su mascarilla de protección, ya que obviamente se tiene contacto con ellos. De igual manera se está atendiendo a un número limitado de alumnos para obviamente evitar las aglomeraciones, ¿sí? Es un número limitado de alumnos a los que se les está formando como motociclistas. Dentro de esta formación, ¿sí? ¿Qué es lo que se lleva a cabo? ¿Cuáles son los protocolos que se lleva a cabo? ¿Las actividades en sí? Pues obviamente la desinfección del alumno al momento de ingresar a la escuela de conducción. Segundo, obviamente la toma de temperatura para ver si no tienen ningún síntoma ni nada por el estilo, ¿sí? Obviamente el famoso alcohol, el famoso gel antibacterial, etcétera. Antes de subirse a las motocicletas son desinfectadas con alcohol, con amoníaco, con cualquier otro tipo de químico que ayude, obviamente, a evitar, que ayude a evitar el contagio, ¿sí? Antes de subirse a la motocicleta, los alumnos tienen que acercarse a los baños, lavarse sus manos y obviamente secarse siempre con papel, porque obviamente no podemos tener una toalla, ya que eso sería un foco de contagio. Otra cosa muy importante es que los alumnos deben portar su mascarilla de protección. Sí, mascarilla de protección. La mascarilla que se venden en las farmacias puede ser la mascarilla, la famosa KN95 o NK95, no estoy muy seguro cómo es. Pero bueno, tienen que portar su mascarilla. Nada de pañuelos, nada de mascarillas a mitad de su rostro, mascarillas que puedan, que no ofrezcan esa protección que ofrecen las mascarillas antibacteriales más que todo, ¿sí? Después de esto, pues obviamente a los alumnos se los hace subir a la motocicleta, siempre manteniendo la distancia, manteniendo el distanciamiento, que es el aconsejable para evitar cualquier tipo de contagio, ¿sí? Las clases prácticamente se están dando en los horarios en los que el COE Nacional nos está autorizando, ¿sí? Que son en la mañana, en la tarde y parte de la noche. Obviamente se tiene en cuenta que estamos o estábamos bajo un toque de queda, que todavía no sabemos cómo lo irán a manejar más adelante las autoridades, pero siempre dejando un tiempo para que los alumnos puedan regresar a sus hogares sin ningún inconveniente. Sobre todo en las mañanas es cuando hay más afluencia de alumnos y obviamente para ingresar a la escuela, pues a hoy en día se está otorgando turnos para que los alumnos se acerquen con su turno a realizar su respectivo trámite, como puede ser, por ejemplo, una inscripción, la entrega de algún documento, un examen psicométrico, la firma de algún permiso de aprendizaje o de una vez ya la, retirar sus documentos, ¿sí? Entonces, todas estas cosas se están manejando bajo estos protocolos. No estamos dando clases teóricas presenciales, debido a que obviamente en el aula son cuatro paredes donde sí puede ser un foco de contagio. Las clases las estamos dando virtualmente en lo que respecta a la parte teórica, ojo, ¿sí? A través de la plataforma Moodle, que resultó ser una plataforma bastante útil, bastante sencilla, bastante amigable, sobre todo con los alumnos, ¿sí? Se les envía un pequeño video para que vean cómo se puede acceder, cuál es el procedimiento que deben seguir para poder recibir las clases teóricas. En lo que respecta a las clases prácticas, pues como les estaba explicando, un distanciamiento, las motocicletas, obviamente se las desinfecta. Los alumnos tienen que utilizar la motocicleta, con la misma motocicleta que empiezan, con esa deben continuar y con esa deben terminar, ya que obviamente son las únicas personas que toparon, ¿sí? Al momento de explicarles algo a los alumnos, pues nos tomamos la molestia de explicarles uno por uno, para que así no haya la aglomeración de que todos se juntan a escuchar alguna indicación de parte del instructor. Mientras están practicando los alumnos, constantemente se les hace detener o se les hace una pausa para que se acerquen al baño, se vuelvan a lavar las manos y nuevamente se suban a la motocicleta. Antes de esto, obviamente, se procede nuevamente a desinfectar la motocicleta. Terminado el curso, pues obviamente lo que se hace es enviarles a los alumnos a los baños a que se laven las manos y se puedan retirar a sus casas, a su lugar de trabajos, a su lugar de estudios, etcétera. Sí, de igual manera, las motocicletas nuevamente se las vuelve a desinfectar. Constantemente se está realizando este proceso, ya que así evitaremos ser un foco de contagio, ¿sí? Con respecto al siguiente grupo de alumnos que entraría a segunda hora, pues de igual manera se les pide el lavado de manos, se les pide la mascarilla, se les toma la temperatura, etcétera. Estamos manejando los protocolos de bioseguridad de la manera más detallada, de la manera más prudente, de la manera más segura, obviamente, para evitar este tipo de contagios. Se tiene un número limitado de alumnos en pista, obviamente, por el distanciamiento social. De igual manera, en el caso de que los alumnos no lleven su casco porque todavía no lo adquieren o recién están esperando que les traigan, muchos alumnos a veces optan por importar cascos y aquí obviamente sale en algunas ocasiones un poco más conveniente, pues les facilitamos, si no tienen casco, les facilitamos un casco en la escuela, pero este casco es sometido a una desinfección permanente, ¿sí? Con amoníaco, con alcohol, con gel, se los lava y se los vuelve a poner en los mostradores para que los alumnos vuelvan a utilizarlos. Eso sí, obviamente se tiene un número limitado de cascos, ya que los otros pasan en una zona, podríamos decir, en una bodega donde constantemente se está desinfectando, ¿sí? Entonces, con estas pequeñas normas, con estas pequeñas reglas, estos pequeños procesos, es como estamos atendiendo nosotros en la escuela de conducción, ¿sí? Así que, gente, por favor, si ustedes desean inscribirse, matricularse, aprender a conducir moto, mejorar sus técnicas de conducción, mejorar lo que es su su conocimiento en el mundo de las motocicletas, en el mundo de la mecánica de las motocicletas, pues ya saben, Escuela de Motos se encuentra totalmente a su servicio. Simplemente nos llaman, nos escriben, ya saben, estamos ubicados en la avenida Eloy Alfaro y Chamburos, en el sector de San Isidro del Inca. Todos son bienvenidos, así que gente, no se preocupen por eso, estamos manejando los protocolos de la manera más correcta. De igual manera, todo el personal de Escuela de Motos estamos constantemente realizándonos exámenes, pruebas, para obviamente descartar cualquier tipo de contagio. Todo el personal que se encuentra laborando de la manera correcta, con su mascarilla, constantemente lavándose las manos y obviamente presentándose cada cierto tiempo o presentando cada cierto tiempo sus pruebas, sus análisis, los resultados de los exámenes para descartar cualquier contagio, ¿sí? Así que gente, así es como se están manejando. Así es como nos estamos manejando en las escuelas de conducción. Así que por favor no duden. Recuerden que el vehículo más seguro hoy en día es la motocicleta, ya que podemos circular solo nosotros, ¿sí? Evitamos la aglomeración. Conducimos bajo o con elementos de protección como son casco, guantes, botas, chompas, impermeables, etcétera. Elementos que prácticamente nos ayudan a evitar cualquier tipo de contagio. En el peor de los casos, conducimos la motocicleta con acompañados, pues obviamente con la persona que nosotros deseamos llevar, y obviamente siempre y cuando teniendo en cuenta que esta persona también esté descartada de algún tipo de contagio. Sí, gente, así que con esto prácticamente les podríamos decir a ustedes que las cosas aparentemente están volviendo a la normalidad. No nos confiemos todavía, paciencia, cuidémonos, que esto muy pronto va a pasar y volveremos nuevamente a estar en las calles rodando de la manera que siempre nos ha gustado. Sí, nos vamos a un próximo corte musical y regresamos con más de Torqui Metal. Esto es Torqui Metal, el programa, su programa de rock y motociclismo brutal. Ven junto a mí.

Hola de nuevo, Ricuritas. Y bueno, como vamos abarcando temas de inclusión y seguridad por el cambio de figura, del quédate en casa al ya que... al yo me cuido, pues hablemos de esta parte muy importante, que es la parte psicológica, la parte emocional, la parte en que tienes que poner de parte y simplemente depende de ti. Así que bueno, hagamos un recorderis de cómo es más, cómo inició esta situación. Y bueno, en diciembre de 2019 se informaron casos de neumonía potencialmente mortal en Wuhan, provincia de Hubei, China. A enero de 2020, esta enfermedad denominada COVID-19 se había extendido a 19 países con 11.791 casos confirmados, incluyendo 213 muertes. Los síntomas informados incluyen fiebre, tos, fatiga, neumonía, dolor de cabeza, diarrea, hemoptistis y disnea. Pese a la baja gravedad de los síntomas, el contagio es muy rápido, lo que hace que, aunque sea proporcionalmente baja la cantidad de casos que se podrían llegar a ser graves o letales, el fenómeno de rápida propagación puede colapsar los sistemas sanitarios que proporcionan ayuda a los pacientes más graves. Adicionalmente, si llega el virus a personas con enfermedades o a adultos mayores, la enfermedad se transforma en grave y, por ende, urgente la atención adecuada en estos casos. Un análisis simple de estos hechos muestra que, a efectos de la salud pública, la gravedad no es únicamente el virus en sí mismo, sino la rapidez de contagio a la población y la llegada a los grupos de riesgo en poco tiempo, a lo que conlleva una inadecuada capacidad de respuesta de los servicios de urgencia ante una alta demanda en poco tiempo. Entonces, ¿qué variables hacen que un virus o enfermedad pueda cerrar fronteras y colapsar sanitaria, política y económicamente a todo el planeta? ¿Qué factores, más allá del biológico y de la ausencia de alguna vacuna, hacen que transforme en uno de los peores fenómenos en salud de los últimos años en todo el mundo? Creen que la respuesta es fundamentalmente el comportamiento de las personas. Hace años, Bayes y Reeves argumentaban cómo la psicología estaba involucrada en una enfermedad importante y menos conocida en ese momento, como es el VIH/SIDA, apelando a la evidencia y a los modelos conceptuales y teóricos de la psicología experimental. Su tesis principal era que, independientemente del origen del virus y su potencial tratamiento médico y o la generación de una vacuna en el futuro, su adquisición, proceso y tratamiento era desde un inicio y final un proceso psicológico. La investigación posterior ha generado abundante evidencia que muestra que tanto la prevención, la adherencia, el tratamiento o el enfrentamiento y avance de múltiples enfermedades son un tema de comportamiento. Diversos modelos psicológicos, tales como el de creencias en salud, transteórico, locus de control, autoeficacia, acción razonada, entre otros, intentan explicar cómo adquirimos y mantenemos las conductas en salud. La evidencia muestra que los mecanismos por los cuales adquirimos, mantenemos y eliminamos nuestros comportamientos son principalmente por medio del aprendizaje. Por ende, los comportamientos involucrados en los procesos de salud y enfermedad responden a los mismos mecanismos. De esta forma, el pasar de una condición de ausencia de enfermedad a estar enfermo e incluso el éxito o no depende del tratamiento estará determinado por nuestras creencias, cogniciones, emociones, como predisposiciones a la acción y finalmente nuestro comportamiento pro o riesgoso para la salud. En el caso de la pandemia generada por el COVID-19, la evidencia ha demostrado que, independientemente de la etapa de exposición al virus en que pueda estar una persona, ya sea en cuarentena, al haber estado expuesta, al aislamiento, al ya estar infectada bajo una situación preventiva de distanciamiento social o bien post alta del virus, todas las medidas preventivas sugeridas incorporan medidas comportamentales. En este contexto, la psicología como la ciencia experta en comportamiento puede aportar evidencia para que los tomadores de decisiones, sean estos gerentes, directores, ministros políticos, la incorporen en los diagnósticos, planificaciones e intervenciones públicas y privadas. En este contexto, presentamos una versión de hallazgos recientes para la psicología que pueden aportar el enfrentamiento del virus. El COVID-19 es probablemente la infección respiratoria que ha causado más impacto y daño internacional en las últimas décadas. Mas, sin embargo, han existido enfermedades similares previas, recientes como el síndrome respiratorio del Medio Oriente, MERS, y el síndrome respiratorio agudo severo, SARS, de las que podemos extraer evidencia importante para entender mejor el COVID-19 y, mejor aún, intentar sacar conclusiones que permitan predecir las demandas para la salud en general y la psicología en particular. El MERS fue identificado en su momento como una nueva infección respiratoria en el año 2012, en Arabia Saudita y en Corea el 2015, caracterizándose también por su rápido contagio y muertes. En plena epidemia realizaron un estudio de enfermedades hospitalarias, encontrando que tanto el estigma como la resistencia, conceptualizada como disposición de la personalidad, caracterizada por un involucramiento en lo que están haciendo, o sea, un compromiso, en que creen y actúan como si pudieran influenciar los eventos que forman sus vidas a manera de control, y consideran que el cambio no solo es normal, sino también un estímulo para el desarrollo, o sea, un desafío. Ejercen un efecto directo sobre la salud mental, el cual podría ser parcialmente mediado por las presencias de estrés, concluyendo sobre la necesidad de implementar aplicaciones en salud mental mediante un programa de educación o intervención que consideren estos aspectos. En Corea del Sur, el MERS fue considerado como una gran amenaza para la salud pública, donde la gravedad se vio aumentada por las respuestas inapropiadas de las principales instituciones y la comunidad. Analizaron las posibles fuentes de confusión durante el brote de MERS y factores que podían afectar el comportamiento de las personas, reportando que la percepción del riesgo fue clave en las reacciones de las personas, y se relacionó con la mayoría de los factores y principalmente con la reacción exagerada del público. Mas, sin embargo, el conocimiento sobre la naturaleza de la enfermedad disminuyó la reacción exagerada y mejoró el cumplimiento de las instrucciones de la cuarentena. De esta forma, los autores concluyen la importancia de proporcionar adecuadamente información sobre la enfermedad y de entregar datos precisos al público, y establecer confianza y facilitar el desarrollo de una actitud será importante en futuras crisis similares, de forma y garantizar una respuesta rápida a los brotes de enfermedades para prevenir comportamientos inadecuados. En Corea, igualmente, se estudió el efecto del MERS en la salud mental de las personas que estuvieron en cuarentena por haber estado expuestas al virus en un periodo de 4 a 6 meses después de haber concluido la cuarentena, encontrando como factores de riesgo para experimentar sintomatología ansiosa y sentimientos de rabia la presencia de síntomas relacionados con el MERS durante el aislamiento, suministros inadecuados como comida, ropa, alojamiento, actividades en redes sociales como correo electrónico, texto, internet, Historial de enfermedades psiquiátricas y pérdidas financieras, concluyendo que estos problemas de salud mental pueden prevenirse al proporcionar apoyo de salud mental a las personas con salud mental vulnerable, así como proporcionar información precisa y suministros apropiados. El 2003, el mundo se vio afectado por la mortal epidemia de SARS. Dadas las exigencias y demandas de esta enfermedad, tanto para la comunidad como para el personal de la salud, se analizaron las posibles consecuencias tiempo después. Analizaron las consecuencias psicológicas en sobrevivientes trabajadores sanitarios y no sanitarios, un año después del brote de la enfermedad. Los resultados un año después del brote mostraron que los sobrevivientes de SARS todavía tenían niveles elevados de estrés y niveles preocupantes de angustia psicológica y especialmente del SARS. Del trabajador de la salud fue significantemente mayor, lo que sugiere la necesidad de establecer programas de apoyo e intervención posterior y específicos para los profesionales de la salud. En China se estudiaron las relaciones entre los exteriores y el sitio de afrontamiento utilizado frente al SARS, con un ajuste psicológico en estudiantes universitarios, encontrando que la presencia de estresantes y un estilo de afrontamiento evitativo predijeron la presencia de sintomatología, en tanto un afrontamiento de tipo activo predijo una mayor satisfacción con la vida al controlar los exteriores. Y bueno, amigas y amigos, esto ha sido los datos científicos sobre estas enfermedades hirientes, dolorosas, que van arrastrando a todo por su paso y van dejando una huella de dolor. Rápidamente vámonos rodando a una pausa musical y recuerda que debes regresar con este tu programa de motociclismo y rock brutal. Looking for light, but going there. Seguridad. No vayas más rápido de lo que tu motocicleta puede rodar. Recuerda, la velocidad que emociona también te puede matar. Este es un consejo de Torque y Metal, un programa de rock y motociclismo brutal. Ricuritos, estamos de vuelta en Torque y Metal, rodando por el dial de la Casa de la Cultura Ecuatoriana en el www.radiocce.com 940 AM y en nuestro fanpage en Facebook de Torque y Metal. Continuemos con datos importantes respecto a estas enfermedades. Ahora analicemos el impacto psicológico del COVID-19. Debido a lo reciente de la enfermedad, se cuenta con poca evidencia disponible, mas sin embargo ya especialistas reportan una serie de reacciones y estados psicológicos observados en la población, incluyendo efectos en la salud mental. Así, informan que las primeras respuestas emocionales de las personas incluyen miedo e incertidumbre extremos. Por otra parte, y dado el miedo y percepciones distorsionadas de riesgo y consecuencias dañinas, se informa que comportamientos sociales negativos. Estos estados y conductas pueden dar pie a problemas en salud mental pública, incluidas reacciones de angustias, insomnio, ira, miedo extremo a la enfermedad, incluso en personas no expuestas, y de comportamientos riesgosos para la salud, como mayor uso de alcohol y tabaco e inclusive aislamiento social. Trastornos específicos como trastorno de estrés postraumático, trastornos de ansiedad, depresión y somatizaciones. Estos últimos síntomas y la necesidad de intervenciones terapéuticas son igualmente recomendables para niños. Un efecto similar lo reportan quienes estudian los mensajes enviados en Weibo, sitio web chino de redes sociales antes y después de la declaración del COVID-19, el 20 de enero del 2020, encontrando que las emociones negativas como la ansiedad, la depresión y la indignación, así como la sensibilidad a los riesgos sociales, aumentaron en tanto disminuyeron las emociones positivas, por ejemplo, la felicidad y la satisfacción con la vida. En general, encontraron que las personas se preocupan más por su salud y su familia y menos por el ocio y amigos. Por otra parte, entre el 31 de enero al 2 de febrero de 2020, se realizó una encuesta en línea a 1.210 personas de varias ciudades, encontrándose que el 53% de los encuestados calificó el impacto psicológico de la enfermedad como moderado o severo. 16% reportaron síntomas depresivos moderados a severos. Un 28% reportó síntomas de ansiedad moderada a severa. Y el 8% informaron niveles de estrés moderados a severos. La mayoría de los encuestados informó pasar de 20 horas a 24 horas por día en casa. 84% y además un 75% presentaba preocupación de que sus familiares se contagiaran de la enfermedad. Un aspecto importante para considerar en función de incorporar Para intervenciones futuras es que se encontró que la información específica y actualizada sobre la salud, ejemplo, tratamiento, situación sobre el brote local y medidas de precaución específicas como higiene de manos y el uso de mascarilla, se asociaron con un menor impacto psicológico del brote y menores niveles de estrés, ansiedad y depresión. Con respecto a las intervenciones psicológicas, obviamente a estas alturas de escasa información que se puede considerar, aún así ya se cuentan con alguna información disponible para la comunidad científica. En este sentido, los especialistas concuerdan que la intervención de la crisis debería ser considerada como una medida a implementar en todos los grupos afectados, ya sea pacientes, personal médico, contactos cercanos, personas en áreas afectadas, así como público en general. Las intervenciones psicológicas en crisis tienen como objetivo minimizar los daños psicológicos y proveer asistencia durante la prevención y control de la pandemia, intentando evitar así problemas posteriores como el estrés postraumático. Dado que los recursos son limitados, con base a los protocolos establecidos por el gobierno chino, y aplicados en Shanghái, los pacientes con neumonía por coronavirus reporta 4 niveles de atención que podrían ayudar a la priorización de la atención. Pacientes con síntomas severos, personal médico de choque, investigadores y personal administrativo, pacientes con sintomatología mediana, contactos cercanos, pacientes sospechosos y que ingresaban con fiebre para tratamiento, personas relacionadas con grupos 1 y 2 como miembros de la familia, colegas o amigos rescatistas, personas en áreas afectadas, grupos vulnerables o público en general. La cuarentena concebida con la separación y restricción del movimiento de personas que han sido potencialmente expuestas al virus también ha sido un factor estudiado. Realizaron una revisión rápida acerca del impacto psicológico de la cuarentena y cómo reducirlo. Los autores plantean que se han reportado efectos psicológicos negativos, como síntomas de estrés postraumático, confusión e ira. Igualmente reportan que existirían diversos factores que indicarían que la respuesta de las personas al distanciamiento social, como por ejemplo el tiempo de duración de la cuarentena, temores de infección, frustración, aburrimiento, suministros inadecuados, información inadecuada, pérdidas financieras y estigma. Plantean que las situaciones en que la cuarentena se considera necesaria, no se debe poner a las personas en cuarentena por un periodo superior al requerido, debiéndose proporcionar una justificación clara de la cuarentena e información sobre los protocolos, asegurando que se proporcionen suficientes suministros. Desde el brote de la enfermedad, muchos trabajadores de la salud han sido infectados con el virus. Investigaron la percepción del riesgo y el estado psicológico inmediato de trabajadores de la salud en etapa temprana de la pandemia de COVID. Se evaluó entonces la percepción del riesgo y el estado psicológico junto a características demográficas y las experiencias de exposición a COVID-19. Se encuestaron a 4.357 sujetos. Las principales preocupaciones de los trabajadores de la salud fueron, en primer lugar, infección de colegas; en segundo lugar, la infección de miembros de la familia; en tercer lugar, medidas de protección; y finalmente, la violencia médica. Por otra parte, un 39% de los trabajadores sanitarios presentaba problemas psicológicos, principalmente los que ya habían pasado por aislamiento y contagio a familiares o colegas. En la dinámica de la enfermedad COVID-19 se aprecia la relevancia de las conductas de las personas. La importancia de la identificación del comportamiento no solo hace una comprensión más adecuada de la enfermedad, sino que permite diseñar, planificar las intervenciones más efectivas, permitiendo en este caso a la psicología poder aportar con todo su conocimiento científico de la ciencia, del comportamiento para abordaje de esta pandemia. se muestra un encadenamiento de comportamientos vinculadas a la fase de enfermedad, desde los que todas las personas deben hacer hasta el momento de detección de la enfermedad. De esta forma, ya se sabe cuáles serían las conductas preventivas, prácticas de higiene de manos, evitar el contacto público, uso de mascarillas, detección de casos, localización de contactos, cuarentenas para reducir la transmisión ante la conducta de sospecha de presentar la enfermedad, primeros síntomas o el haber estado cerca de las personas infectadas, acudir a centros de salud y realización de diagnósticos. Por último, si se ha detectado la presencia del virus, en las personas comienza la realización del tratamiento que está vinculado nuevamente a conductas delimitadas y específicas como reposo y aislamiento y el tratamiento de los síntomas siguiendo las indicaciones médicas. Pues bien, dicho esto, ahora hablemos de cómo enfrentar la nueva normalidad. Ser adolescente es difícil en cualquier circunstancia, pero la enfermedad por el coronavirus está haciendo que resulte aún más difícil. Debido al cierre de las escuelas y a la cancelación de eventos, muchos adolescentes se están perdiendo algunos de los momentos más hermosos de su juventud, además de experiencias cotidianas como charlar con los amigos y participar en clases. Si el cierre de las escuelas y los titulares alarmantes te angustian, no estás solo. De hecho, lo normal es que te sientas así. Los psicólogos reconocen hace tiempo que la ansiedad es una función normal y saludable que nos alerta de peligros y nos ayuda a tomar medidas para protegernos. La ansiedad te ayudará a tomar las decisiones que debes adoptar en este momento. No reunirte con otras personas o en grupos, lavarte las manos y no tocarte la cara, estos sentimientos contribuyen no solo a mantenerte seguro a ti mismo, sino también a los demás. Es así como nos ocupamos también de los miembros de nuestra comunidad, pensamos también que en los que nos rodean. La ansiedad en torno al COVID es absolutamente comprensible, pero cuando consultes información, cerciórate de que acudes a fuentes fiables, como por ejemplo los sitios web de la UNICEF y la Organización Mundial de la Salud, o verifica la información que recibas de fuentes menos fiables. Si estás preocupado porque crees que tienes síntomas, es importante que se los cuentes a tus padres. Ten presente que la infección del COVID se suele manifestar con síntomas leves, sobre todo en los niños y los adultos jóvenes. También es importante recordar que muchos de los síntomas del COVID se pueden tratar. Si no te encuentras bien o si el virus te preocupa, se lo tienes que decir a tus padres o a un adulto en quien confíes para que puedan ayudarte. Y recuerda, hay muchas cosas provechosas que podemos hacer para mantenernos seguros a nosotros mismos y a los demás, y que nos hacen sentir más en control de nuestra situación: lavarnos las manos con frecuencia, no tocarnos la cara y practicar el distanciamiento social. Los psicólogos saben que cuando nos hallamos en una situación de dificultad crónica, resulta muy útil dividir el problema en dos categorías: aquello que puedo cambiar y aquello que no puedo cambiar. En estos momentos hay muchas cosas que pertenecen a la segunda categoría, y eso es lo que hay. Pero lo que sí podemos hacer para sobrellevar mejor esta situación es pensar en cómo distraernos. Se sugiere hacer los deberes, ver una película o meterse en la cama a leer una novela, como medios de desahogarse y enfocarse un equilibrio en nuestras vidas. Si quieres pasar tiempo con los amigos, a la vez que practicas el distanciamiento social, las redes sociales son un excelente modo de mantenerte en contacto. Sé creativo, súbate a un reto de TikTok. Nunca hay que subestimar la creatividad de los adolescentes. Tengo la impresión de que encontrarán formas de conectar en línea con unos o con otros de distintas maneras que las que han utilizado hasta ahora. Pero no es una idea pasarse todo el tiempo delante de una pantalla o en las redes sociales. No es saludable, no es inteligente y puede hacer que aumente tu ansiedad. Se recomienda que te organices con tus padres unos horarios para llevar a cabo estas actividades.

Bueno, mis estimados, hemos llegado al final de una jornada muy productiva y enriquecedora, tanto en este arte delicioso llamado música, así como también en información fundamental para estos momentos estresantes de locura. Sepa que los llevo en mis días muy presente y deseo que allá en casita, como en sus demás lugares de estancia, estén pasando bien, que sigan nuestras recomendaciones y las apliquen para bien. Suelten con amor cualquier malestar pendiente que tengan, pues todo pasa, hasta lo bueno pasa, y esta etapa yo sé que pasará. Claro que depende de cada quien para que así sea, y qué mejor hacerlo en compañía de este tu programa de motociclismo y rock brutal. Narciso,

siendo la razón de mí. El motor rugía de mi cadura, las llantas quemaban, no podía parar. Y ahora, yo no sé qué hacer. Mis sentidos, todo me entregué. Oh, por esa mujer. Esa mujer. Mujer.